Géneros del folclore: campanillero, alborea, bambera, cachucha, mosca, zambra de Sacromonte, nana, panadero, pregones, sevillana, villancico y zorongo. Campanillero. Los campanilleros son un palo del flamenco que se caracteriza por el tema de sus canciones. La temática de los campanilleros suelen ser religiosas. Instrumentos: triángulo, guitarra, cascabeles, zambomba, botella de anís. Se canta sobre el compás 3x4. Y aquí tenéis un ejemplo. Alborea. Es un cante flamenco de las bodas gitanas, ya que tiene sus raíces en las comunidades gitanas. A diferencia de otros palos flamencos más rítmicos y festivos, la alborea tiene un compás de 3x4 y 6x8. Las letras de la alborea son poéticas y simbólicas y giran en torno a temas como la pureza, la unión y la felicidad matrimonial. Y aquí tenéis un ejemplo. Bambera. Está inspirado en cantes tradicionales andaluces. El origen de la bambera se debe a la niña de los peines, en compás de fandango. La bamba tiene 4 versos octosílabos. Y aquí tenéis otro ejemplo. Cachucha. Es la música que acompaña a los bailes de la escuela bolera. Suele escribirse en compases de 3x8 y su forma musical consiste en la introducción, copla y estribillo que la define. Por lo general es bailada por 2 mujeres. Y aquí tenéis un ejemplo. Mosca. Se canta en la parte final de la boda gitana, la parte más subida de tono y picante, interpretada por al menos media docena de gitanas formando corro y girando a gran velocidad, e incluyendo en el baile a las niñas o abuelas de la celebración. Y aquí tenéis un ejemplo. Zambra del Sacromonte. Es un baile típico de los gitanos del Sacromonte. No se sabe bien cuál es su origen, pero se piensa que es por la población morisca pasada. Se suele bailar también en las bodas gitanas. Y aquí tenéis un ejemplo. Nana. Las nanas se suelen cantar a palo seco, sin acompañamiento de guitarra. Son cantes libres y tampoco tienen un ritmo definido. Suelen componerse de estrofas de 4 versos. Las letras son muy variadas, pero sobre todo tratan de temas amorosos e infantiles. Y aquí tenéis un ejemplo. Sente el sol rompe la niebla, centelleando. Panadero. Suelen estar considerados como un tipo de seguidillas de Andalucía. Se considera como un baile de pareja. Van acompañados de guitarra. Y actualmente no son muy famosos porque se han sustituido por las alegrías, que son las que se bailan ahora. Y aquí tenéis un ejemplo. Pregones. Se trata de un cante eminentemente silábico. Se suelen cantar sin acompañamiento de ningún instrumento. No tienen un tipo de estrofa particular y se predomina el verso octosílabo. Solo los pregones incluidos en cantiña se hacen sobre el compás de soleá airosa. Y aquí tenéis un ejemplo. Que vayan y vengan los vasitos llenos, que en toita España hay. Esto es lo más bueno. Zapa, zapatero cada día y de noche y está protestando sin querer dormir. Sevillana. Son un baile y cante típico de Sevilla, de Huelva y de otras ciudades andaluzas. Tienen un compás de 3x4, es decir, de tres tiempos, el primero fuerte y los otros dos flojos. La melodía suele ser silábica. Pueden adoptar las tres tonalidades que se usan en el flamenco. Y aquí tenéis un ejemplo. Mi novio es cartuano, mi alma pinto de losa. Pinto de losa, mi novio es cartuano. Ay, ay, ay. Mi novio es cartuano, mi alma pinto de losa. Villancico. Los villancicos flamencos normalmente se cantan por tango, rumba o bulería. Tienen un estribillo que se repite varias veces y se expresa en coplas de 2, 3, 4 o 5 versos normalmente. Suelen tratar de temas católicos y actualmente se cantan en época de Navidad, refiriéndose a la Virgen, a Jesús, etc. Y aquí tenéis un ejemplo. Nos trajo su corazón. Ay, nos trajo. Zorongo. Es un cante y baile popular de la música andaluza. Fue un cante y baile muy popular en la época de la tonadilla escénica. Se caracteriza por su métrica ternaria y normalmente suele estar acompañado por un piano y es muy fácil de aflamencar. Y aquí tenéis un ejemplo. Dice la gente que tiene 24 horas y el día, que si tuviera 27 y 3 horas más te querría. Y con esto termina esta familia de los palos del flamenco.